Oh Dios, bendecimos tu nombre para siempre. Gracias por permitirnos alabarte. Gracias por morar en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Jesús. Santo eres tú. Santo es tu nombre para siempre. Su gloria está.